Capítulo 12. Vamos a patinar. He hecho progresos. Avanzo a pasos agigantados. Ahora, cuando Christian y Mingleri me agarran de los brazos y me arrastran en sus arabescos para que haga de vela, consigo mal que bien permanecer en pie sobre mis patines. Tengo tanto más mérito cuanto que nada les hace reír más que verme caer patas arriba, y reírse juntos es para ellos como besarse. Tengo que anticiparme a sus repentinos giros, a sus bruscos parones, a sus falsos pasos en falso y a sus disimuladas zancadillas. Si confiara en ellos, haría progresos extraordinarios, quemaría etapas, daría pasos de gigante. Intercambian la misma mirada, el mismo guiño de inteligencia, y afirman que estoy dotada de inauditas aptitudes naturales para el patinaje artístico. Me comparan con Barbara Ann Scott. Christian y Mingleri tienen un secreto, se nota. Cuando se sonríen, sus dientes parecen ser los dientes de un tesoro escondido. Cuando se miran, un sol desconocido, un sol distinto del sol, hace brillar sus ojos. Patinan en lo invisible. Mis patines silban a dúo con sus patines, pero yo soy la única que patina en lo visible. ¡Viva la soledad! Caca de la vaca, siento que estoy de más, que no soy deseada, que les importuno. Me importa un bledo, no hay que hacerse la timorata. Obtengo un malévolo placer al imponerles mi presencia, al interponerme, al romper la magia, al turbar su pequeño éxtasis. Para librarse de mí, se ponen de mutuo acuerdo en dar la vuelta a la isla. Cuando su vertiginoso impulso les ha llevado al extremo opuesto de mi mirada, poca cosa puedo hacer ya para poner trabas a su secreto. Sin duda, en última instancia, podría arrastrarme en su busca, pero no me arrastro lo suficientemente rápido. De nada vale arrastrarse. Hay que salir con los puños en alto. La gran duquesa nos deja. Vaya con Dios, my dear Fraulein. Estaré encantada de no tener ya que aguantaros. Es todo pose, y eso me exaspera tanto más cuanto que soy yo a quien, en sus ataques de ostentación, parece favorecer. Debe de decirse, esta no tiene pinta de muy brillante, esta sí, tiene una cabeza para llenarla de pajaritos, vamos allá. Conmigo está tan segura de su superioridad, tan afianzada de la eficacia de sus actitudes hieráticas y de su verborrea, que hace que tiemblen mis más firmes convicciones. Soy repugnante. Mis pelos son tan lacios y están tan enredados que un peine bulldozer se atascaría. Mingleri es tan hermosa como un día sin fin. Unos tirabuzones ligeros y luminosos cuelgan en pesados racimos de la cima de su oscura cabeza, dan vueltas y bailan a raudales hasta su nuca, tan delgada como una muñeca. Soy tan bruta y tan torpe con las palabras como con mis miembros. Ella es tan graciosa como una mariposa y tan educada como una reina. Casi nunca he salido de la isla, salvo para ir a la escuela. Ella ha comido en los restaurantes de las ciudades más importantes de los 5 continentes. Ha estado en el Teatro de Hamburgo, en la Ópera de Oslo. Yo no sé nada de química, de geometría, de griego, ni de hebreo, de música, de ballet, de equitación, ni de sexo. No hay secreto en las ciencias, las lenguas y las artes que Mingleri no haya aprendido en la escuela, adivinado o vulnerado. En vano imploro la sonrisa y atención de un hermano cuya amistad renuevo a cada instante con el sacrificio de mi orgullo. Mingleri se ha adueñado de Christian por la cara. Le hace gesticular con el rabillo de sus ojos, con el pómulo de sus mejillas, con la comisura de sus labios, tal como el artista hace gesticular su marioneta con la yema de sus dedos. Y peor aún, no tiene corazón, es mala. En vez de compadecerse de mí y volar en mi auxilio, Mingleri se aprovecha deliberadamente de las carencias de mi origen, de mi naturaleza y de mi educación para desdeñarme, denigrarme, reducirme a la más mínima expresión y poner mis más humildes propósitos en ridículo. Sin embargo, no me preocupan en exceso estas cuestiones. Cuando sea mayor, mi gloria habrá disuelto en el resplandor y la opulencia de su potente luz, la sombra de Mingleri. Todos los años me envían a Mingleri. Vendrá para compartir la tristeza de mis navidades de judía errónea. La ciudad se ha maquillado. Han cubierto la ciudad de ristras de luces multicolores. Gato Muerto ha hecho colocar un alerce en la capilla. Lo ha enrollado con guirnaldas. Ha cargado de cristales y bolas decoradas sus brillantes ramas aromáticas. Les ha colgado duendecillos de colores. Ahora bien, todo eso no me importa. Debería estar contenta, ya que eso me aísla y todo lo que aísla libera. Al contrario, estoy llena de tristeza. Es Nochevieja. Gato Muerto recibe risueña una hilarante multitud de parientes y amigos. No dejan de darse besos. Bailan polcas, mazurcas y sudan. Cenan a medianoche en un claro de candelabros. Por costumbre, el jardinero levanta un puente de la calzada en cuanto lo cruzamos. Esta noche, el puente de la calzada quedará bajado durante toda la noche. A Mingleri y a mí solo nos está permitida una aparición puramente formal, en pantuflas y pijama. Christian está colmado de regalos. Según lo previsto, Einberg ha rechazado los regalos que Gato Muerto nos destinaba. Ella solo me regala por Navidad para forzar su voluntad, para forzarlo a echar pestes, para hacerlo pasar por un memo y hacerle rabiar. Voy a encontrarme con Mingleri en su dormitorio. Le pido que me acoja en su lecho. Intento enternecerla con mi desgarradora desgracia. No me escucha. Ella tiene una desgracia mucho más desgarradora que la mía. Todos esos chicos a los que no sabe dónde colocar. Huele infinitamente bien. La interrumpo para decírselo. Hueles bien, Mingleri. Es sencillo. Tú también olerías bien si te lavases más a menudo. Mingleri pone la nariz en mi cuello para ver a qué huelo. No, no hueles a nada. No cuentes a Christian lo que te he dicho acerca de Serge. Ha cerrado los ojos. La miro. Imagino que Christian la besa. Luego, la beso yo. Ella procede de un reino superior, del reino de las mariposas, de los árboles y de las estrellas, del reino de lo bello. Es como Gato Muerto. Su mera presencia la cubre de gloria. No debo dejar de luchar por sentirme digna. Le basta con hacer acto de presencia para que yo la encuentre esplendorosa. ¿Qué más da si no tiene alma? ¿Acaso una mariposa tiene alma? ¿Cambiaría mi alma por los pétalos de cualquier flor, por las plumas de cualquier loro? Estoy triste. Eso me horroriza. La tristeza hace que me menosprecie. La tristeza deja el alma blandengue. La tristeza es una cloaca. Si quieres estar resplandeciente, no permitas que arrastren tu alma a una cloaca. Esfuérzate. La alegría abrillanta el alma, como el sol. Ánimo, Berenice, con alegría. Aunque Christian me ha traicionado por débil complacencia, permanezco fiel a él. Aunque Christian no ha dudado en reírse de mí para halagar a la mediocre, a la vacía Mingleri, permanezco fiel y alegre junto a él. Aunque claramente ha dejado ver que tiene tan poco corazón y tan poca alma como esa tonta, continúo queriéndolo. Aunque, decididamente, ha hecho la vista gorda para no verle el plumero, continúo queriéndolo, aunque dentro de su alma sin orgullo, la más mínima mirada favorable de ese desecho humano tiene mayor importancia que mi más amarga decepción. Continúo amándolo. Ánimo, Vivales, con alegría. Estoy conmocionada.